déjenme hablar algo de mi propio corazón como persona. Hermanos, como ministro evangelista, puedo predicar cosas así, hermanos, que en el momento dado parecen ser atinadas. En otro momento parecen ser un poco duras. Duras a los corazones de los que nos escuchan. Duras a los corazones de la congregación. Duras, hermanos. Pero realmente, hermano, muchas veces no me arrepiento, hermanos, porque la palabra de Dios es fuerte y la palabra de Dios es dura y la palabra de Dios no puede ir adulterada. A lo mejor sabemos que muchas veces el azote duele y sería tal vez conveniente, humanamente hablando, no lastimar tan duro a las ovejas, hermanos. Pero ustedes, hermanos, y yo, hermanos, sabemos que necesitamos un fuerte empujón para hacer lo correcto. Muchas veces, hermano, no somos muy dóciles, no porque tengamos un corazón duro, sino porque tenemos un grande peso de influencia detrás de nosotros que nos empuja constantemente al mal. Hermanos, cuando vemos nuestro pueblo, nuestra gente, o mi pueblo, o la congregación, hermanos, o veo mi familia, mis familiares, veo mi propia persona, hermanos, tratamos de encontrar cuáles son aquellas cosas que pueden estar minando la vida espiritual, afectando la vida espiritual. Hay hermanos fervientes en el espíritu, sirviéndole al Señor, salen a testificar, a ganar almas para Cristo, cantan con todo su corazón, pero de pronto los miramos, si nos permiten la expresión, hermanos, los miramos alicaídos, entristecidos, un poco raros, con un semblante de tristeza. En otros casos, hermanos, con actitudes rebeldes. En otros casos, con ausencia entre nosotros mismos. Y digamos, o digo yo, hermanos, ¿qué será lo que está robando de esas hermanas o de esos hermanos, de esas ovejas? ¿Qué es lo que está robando el gozo del Señor? ¿Qué es lo que roba de mí la disposición, la entrega, el ánimo, el entusiasmo? ¿Qué es lo que nos roba muchas veces la sincera fidelidad al Señor Jesucristo? Hermano, créame, es triste mirar cómo muchos hermanos se desaniman. Oran unos, oran otros y queremos correr y animar a uno. Y a veces lo logramos, a veces sí, a veces no. A veces estamos terminando con uno y hay que correr a animar a otro, y a otro, y al otro. Y a veces son tantos que decimos, Señor, es tu obra, haz tú, yo no puedo. A veces pensamos y decimos así, ya, de estar animando de uno al otro, orando por el otro, animando al otro. Y decimos, Señor, haz tu obra, no, hazlo tú. Hermanos, yo no estoy preparándoles aquí, hermano. Yo sé que ustedes están diciendo, van a venir duras piedradas. Estarán pensando, a lo mejor allí van a venir duras piedradas. No, hermanos. Sencillamente que a veces, hermano, hay semanas o hay días que nos sentimos muy mal porque hay hermanos que fueron dolidos a través de la predicación o a través del mensaje. ¿Ya? A través de los mensajes que sean, de las predicaciones que sean en la iglesia, ¿ya? Pero el predicador, el mensajero, no es de arrepentirse. No es de arrepentirse de haber predicado. Y si es de menester, hermanos, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir enseñando, predicando la palabra tal y como es, tal y como es, ¿ya? Porque tengamos en cuenta que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿ya? Así que, hermanos, quiero hablarles, hermanos, de algo que puede estar robando de sus vidas la bendición. Un elemento muy importante, hermanos. Usted no se va a imaginar de lo que yo estoy hablando, hermanos. Un elemento que le puede a usted estar robando la bendición. Un elemento que le puede estar a usted robando la bendición, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Alabanzas, Padre Santo. Un elemento que le puede estar robando la bendición, también la disposición de su corazón, el fervor, el amor de Dios, la compasión por las almas perdidas, algo que se pudo haber metido a su vida y usted no se ha dado cuenta, y por ignorancia usted le está faltando a Dios, algo que roba a nuestras vidas la devoción, la sinceridad, la fidelidad, hermanos. Queremos hablar de la importancia, hermanos, de la música, no precisamente en la iglesia. Nosotros tenemos buena música en la iglesia, así lo creemos, y nos esforzamos por hacerlo mejor, por agradar a Dios con lo mejor, cada día, cada día, cada día. Ya, estamos hablando, hermanos, también, hermanos, es de la importancia de la música en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Hemos estado hablando de cosas importantes, hermanos. Todo lo que la palabra de Dios se dirá es importante. Pero hemos estado hablando de temas como... Bueno, hemos hablado de tantos temas, hermanos. Hemos hablado de la unción del Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo. Hemos hablado del discernimiento. Hemos hablado de la Santa Cena. De tantos temas hemos hablado en la iglesia, en la radio, hermanos. Ya hemos hablado del amor, de la familia, de la unión de la familia, hermanos. Es importante que usted se lo recuerde, hermanos, si de todos esos temas que hemos dado aquí a través de la radio y también los hermanos de la iglesia que han escuchado, hermanos, ya, entonces es algo importante, ya, entonces, hermanos, sepamos, entendamos, hermanos, que quiero decirle a ustedes, hermano, que la música es muy importante, ese magnífico elemento que Dios nos ha dado. Ese precioso instrumento que Dios ha creado, que nos ha dado para su uso, la música. Es el tema que nos va a ocupar en los siguientes minutos, hermanos. Será imposible decir todo lo que la Biblia dice acerca de la música. Hablaremos, hermanos, generalmente, o hablaré de generalidades para tratar de llegar a un punto en el cual su vida puede estar siendo afectada. Yo no puedo lograr de todos ustedes unos músicos. Yo mismo no lo soy, hermanos, porque no soy músico. Estoy muy lejos de llegar a hacerlo. Lo único que yo conozco, hermanos, son las escrituras. Un poco. Yo conozco más o menos, hermanos, la Biblia. Y conozco mi congregación, mis hermanos, los miembros de mi iglesia. Y sé que muchos de ustedes, empezando tal vez en la iglesia, hermanos, en muchas ocasiones somos afectados por ignorancia o por desidia o por falta de información o por rebelión o por falta de conocimiento o por lo que sea, hermanos, en este terreno tan importante como lo es la música. Dios y la música. Dios creó la música. ¿Sabía usted, hermano, que Dios creó la música? No la crearon los Beatles. No la creó el diablo, no la creó el hombre. Dios creó la música desde tiempos muy remotos, encontrados. La música relata en las escrituras, hermanos. La música está relatada en las sagradas escrituras, hermanos. Quisiera que fuéramos al libro de Génesis 4:21, hermanos. Génesis 4:21, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Génesis 4:21. En el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, hermanos. Yo repito este versículo. En el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Lo ve, hermano? En el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa. Estamos en el libro de Génesis, hermano, capítulo 4. Estamos hablando de cuando Caín mató a Abel. Estamos hablando de los mismos inicios de la creación de Dios al hombre. Y una de las cosas primeras que Dios le dio al hombre fue el sentir el conocimiento, el uso de la música. Allá tenemos a un hombre que se llamaba Jubal, que era padre de todos los que tocaban flauta y arpa. A través de todas las escrituras vamos a encontrar a un Dios tremendamente enamorado de la música. Hasta podemos decir que Dios es músico, hermanos. Pero es que fíjese, hermanos, en el cielo habrá coros celestiales. Aleluya, gloria a Dios. En el cielo se escucharán temas celestiales, hermanos. Santo es el nombre de Jesús. La música ha sido parte integral en la vida del hombre, hermanos. Cuando sucede algo importante en la tierra, es acompañado de ángeles que denotan coros, hermanos. Dios es el creador de la música, de ahí tan completa y tan perfecta, tan elaborada y tan compleja la música. Todos los hermanos traemos la música por dentro. Los niños escuchan una musiquita y se mueven. Los padres queremos compartir algo con el niño y le cantamos. Aleluya, gloria a Dios. Les inventamos cualquier cancioncita. O nos inventamos nuestra propia cancioncita a los niños, a nuestros hijos. Alguna cosa que queremos dar en forma expresiva, le decimos cantando a nuestros hijos o a nuestros niños. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Se ha puesto usted a pensar la importancia de la música, hermanos? Gloria a Dios. Alabanzas, Padre amado. Recibe gloria, Señor. Recibe alabanza, Padre celestial. Ahora, hay quienes cantan muy bien. Hay quienes no cantamos bien. Gloria a Dios. Pero eso no deja de lado que en nosotros no haya un sentir, un gusto, una respuesta, una capacidad de respuesta por la música. Este mundo se ha vuelto loco en derredor de la música porque el hombre responde a las notas musicales, para bien o para mal, pero el hombre responde a la música. Unos más, otros menos, pero todos tenemos identificación con la música. Gloria a Dios, aleluya. En el cielo hay música, hermanos. En el cielo hay música. ¿Por qué? Pues porque Dios creó la música. Dice la Biblia en Ezequiel 28:13 que Dios usó la música cuando estaba creando a Luzbel, el que llegó a ser el demonio. Se tocaron instrumentos musicales cuando Dios estaba creando a ese ángel. En Ezequiel 28:13. Cuando Dios estaba creando ese ángel, hermanos. Un ángel maravilloso, poderoso que estaba creando Dios. Hermoso, hermanos. Y allí la Biblia menciona los instrumentos que se tocaron allá en el cielo. Eso quiere decir que allá en el cielo hay muchas reuniones de coros. Hay congregaciones corales. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. Vamos a leer Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13, hermanos. Vamos a abrir el libro en el libro de Ezequiel 28:13. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Ezequiel 28:13, aleluya. Ezequiel 28:13, gloria a Dios. Aleluya. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspés, crisolito, berilo, ionís, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Fíjese, hermano, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Ezequiel 28:13, hermanos. Lo estamos viendo, hermano. Una de las cosas, hermanos, será insoportable presenciar, a no ser que tengamos un cuerpo transformado, será un coro angelical. Un coro angelical. Para poder soportar, hermanos, para poder presenciar y soportar, hermanos, un coro angelical, hermanos, tenemos que ser totalmente con un cuerpo transformado. Usted se puede imaginar, hermano, en una reunión repleta de santos donde un coro celestial angelical está entonando alabanzas al Señor. Usted se puede imaginar eso, hermanos. Una de las cosas gloriosas del cielo será la música, y Dios se agrada con la música. La música y el pueblo de Dios. En todo tiempo el pueblo de Dios ha cantado, ha tocado instrumentos. Todo el tiempo Dios capacitó a los hombres para entonar, para interpretar y para crear los instrumentos e interpretarlos, hermanos. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Están aquí, hermanos. Espero que estén aquí los hermanos y los amigos, ¿no? Y que estén entendiendo y que estén siendo instruidos. En todas las épocas, hermanos, allá en el tiempo de Caín y Abel, ya había quienes habían inventado el arpa. y por lo menos la flauta ya la tocaban. Herman no es el primero que toca la flauta. Fíjense, hermanos, la tocaba ya Dios. Ya Dios le había puesto al hombre ese sentido, hermanos, también de tocar la música. Ahora vamos al libro de los Efesios 5:19. Libro de Efesios 5:19. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, poderoso es su nombre. Efesios 5:19, para la gloria de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Gloria a Dios. Encontramos estas palabras, hermanos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Gloria a Dios. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Amén, gloria a Dios, hermano. Santo es el nombre de Jesús. Dos veces se mencionan tres tipos de alabanzas: salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo el tiempo, el pueblo de Dios le ha cantado a su Señor. Así que usted no se debe de sentir mal, ni sentirse relegado, ni aislarse cuando la congregación está cantando. Usted debe cantar también, involucrarse en el canto, alabar a Dios lo mejor que pueda, porque Él le agrada la música. La Biblia dice que debíamos de cantar a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Hay por lo menos o básicamente tres tipos de alabanzas que a Dios le agradan y la Biblia las regula. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Ya vamos con ellas. Aleluya, gloria al Señor. Primero, hermanos, primero, salmos. Los salmos son los himnos que cantaban los hebreos. Nosotros ya no tenemos la música de los salmos, pero todos los salmos eran himnos. Los salmos eran el himnario que usaban los hebreos. Qué tremenda enseñanza doctrinal, hermanos, tenían. Qué tremenda enseñanza de los atributos divinos. Qué tremendas plegarias que tienen los salmos. ¿No le parece a usted, hermano? Segundo, y también dice la Biblia que además de salmos, nosotros ya no podemos cantar los salmos. Ya no tenemos la música. Nada más los leemos, los repetimos, los memorizamos, los aprendemos. Dice que debemos cantar al Señor con himnos. Los himnos son aquellas melodías que hablan de las características de los atributos divinos. Un himno es aquel que entona por el pueblo de Dios. ¿Exalta alguno o alguno de los atributos de Dios? Dígame uno, por ejemplo, hermanos. Yo le digo uno: cuán grande es Él, aleluya. Cuán grande es Él. Otro también puede ser: oh, tu fidelidad. También podemos decir: santo, santo, santo, Señor omnipotente. ¿Cuál otro podría venirse a usted a la mente en este momento, hermanos? A mí se me viene otro como, por ejemplo, maravillosa gracia. Esos son himnos que exaltan al Señor, hermanos. Himnos que exaltan el poder de Dios, la gracia de Dios, los atributos de Dios. Los cánticos espirituales son aquellas alabanzas, hermanos. Este es tercero, ¿no? El tercero, los cánticos espirituales, hermanos, que son aquellas alabanzas que hablan del testimonio del creyente. Esos son los cánticos espirituales, los que hablan del testimonio del creyente. Por ejemplo, hermanos, quisiéramos hablarle del amor de Cristo. Me hirió el pecado. Fui a Jesús, la fuente sin igual. Años mi alma en vanidad vivió. Esos son los cánticos espirituales, hermanos. Entonces tenemos primero los salmos. Segundo tenemos, hermanos, Perdón, hermanos, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Un poco de frío y un poco de gripe, pero allí estamos, allí vamos para el Señor. Lo sabemos, hermanos, siempre lo repetimos, los memorizamos y los aprendemos. Esa es la tercera. Y la cuarta son los cánticos espirituales, que son aquellas alabanzas que hablan del testimonio del creyente. Hermano, no quiero decir, hermanos, que algunos eran largos y otros cortos, que unos estaban en himnarios y otros estaban en la memoria o en los coritarios. Aquí está diciendo de las diferentes alabanzas que el pueblo de Dios le ha tributado al Señor en todo el tiempo: salmos, himnos y cánticos espirituales. Y también eso está concretado, normando, regulado, metiendo en un molde de clase de música que Dios le gusta: alabanzas, adoración, exaltación a su nombre y testimonio personal. Esas son las cosas que a Dios le agradan. Gloria a Dios, alabanza, santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey, poderoso es el Dios. Oh Espíritu de Dios, gracias por lo que tú das en esta hora, Señor Santo, gracias por tu presencia, Rey, alabado sea tu nombre. Hermanos amados, nosotros hemos fallado mucho en nuestra alabanza al Señor. Nosotros los cristianos de todas las iglesias, de todas las épocas, hemos faltado mucho en vuestra alabanza al Señor por ignorancia. El pasaje que nos tiene ocupados en Primera de Samuel, que ya lo leímos, que lo estamos como tenemos texto audio, Primera de Samuel capítulo 16, versículos 14, encontramos unas características muy particulares acerca de la música. Quisiéramos tener todo el conocimiento necesario para poder predicarles, enseñarles lo que queremos enseñarles en esta hora, el mensaje que queremos darle, hermanos, pero me limitaría al escaso conocimiento que posiblemente yo tenga, ¿no?, en cuanto a la música se refiere. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. El poder de la música, hermanos, el poder de la música. En 1 Samuel 16 encontramos a David tocando para Saúl, que le había pasado a Saúl. ¿Qué le había pasado a Saúl? Pues un espíritu malo venía y lo atormentaba, lo ponía incómodo, lo ponía celoso, lo ponía irritable, insoportable. Y los siervos de Saúl notaban que Saúl estaba de un genio, ahora sí que del demonio. Saúl estaba de un genio, verdaderamente del demonio, ¿verdad? Irritable, enfadado, grosero, todo lo malo, hermanos, porque ese espíritu era un espíritu malo que venía y lo cogía. Los siervos de él le dijeron: ¿por qué no te consigues a alguien que sepa tocar el arpa para cuando esté sobre ti el espíritu malo permitido por Dios para venir a atormentarte? Recuerda, gloria a Dios, bendito sea su nombre, por el espíritu malo permitido por el Espíritu de Dios para venir a atormentarte. Recuerda, usted cree que Saúl, hermanos, que Saúl había sido desechado de Dios y ese espíritu malo había recibido permiso de Dios para atormentar a Saúl. Ese individuo toque con su mano, se aleje de ti, que tengas alivio. Fíjese que la gente ya sabía las características de la música. La gente, el pueblo ya sabía las características de la música, el poder de la música, la influencia que la música ejerce sobre las personas. Consíguete a alguien que toque, le dijo la gente. Dicen que toque bien, que afine bien el arpa y que toque melodías que estén en perfecto equilibrio. Y a Saúl le pareció buena idea y le dijeron: nosotros conocemos a un muchacho vigoroso, valiente, que sabe tocar, es hombre de guerra, además es prudente y es hermoso, se llama David, el hijo de Isaí. Y Saúl le manda un recado a Isaí y le dice: préstame a tu hijo. Y dice la Biblia, hermanos, que David llegó y halló gracia delante de Saúl. Él era prudente, cuidadoso en sus palabras, gracia tenía en su presencia, y no tardó el espíritu malo para llegar con Saúl y empezar a ponerlo irritado. Usted, hermano, puede imaginarse cómo aquel hombre se sentía. Tomaba decisiones arrebatadas, impulsivamente, como decimos actualmente. No toleraba la presencia de nadie. Aventaba las cosas, tiraba las cosas. Irritable. Igualito como tal vez posiblemente hermanos, algunos por ahí hermanos que nos escuchan. Algunos que todavía no han cambiado, ¿ya? Irritables, impulsivos, tiran las cosas. Bueno, hermanos, conjuterando, ¿no? De pronto David sabía que ese espíritu había venido sobre Saúl por las actitudes y se ponía a tocar el arpa y dice, tomaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Y qué dice? Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo? ¿Cómo se apartaba de él? Hermano, ¿cómo? Con la música. Por la música, usted dirá, bueno, es un caso especial, en el cual no es un caso especial, hermanos. No es un caso especial. Esto nos está hablando del tremendo poder que tiene la música. La música tiene poder para afectar nuestro cuerpo, nuestra arma o nuestro espíritu. Depende de la música. Hay música, hermanos, que todo lo que logra es poner nuestro cuerpo en movimiento. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay una música que nos invita al ritmo. Nosotros, hermanos, como suramericanos, centroamericanos, ya como latinos, tenemos el ritmo en la sangre. Casi, ¿no? Casi como la raza morena. Casi, ¿verdad? Nos gusta todo tipo de géneros o ritmos musicales. Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en el atrás, cuando estábamos en el viejo hombre, en el viejo yo. Nos gusta los instrumentos, la conga, el bongó, el timbal, la marimba, ¿ya? El chuntatá. Nos gusta todas esas cosas con las que rápidamente empieza, hermanos, o empezaban en aquel tiempo a zapatear, y de repente también de donde sea, sea suramericano, sea centroamericano, sea norteamericano, de donde sea, hermano, ya, de donde sea, todo eso, hermano, mueve la carne. Hay música que afecta no solamente el cuerpo, sino el alma, el sentimiento. El alma es asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. El alma es la oficina de donde salen todos nuestros sentimientos y decisiones. La música que afecta el alma, es aquella música que a veces nos hace llorar. Es aquella música, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora hablando como mundanos que se usaba para llevar una serenata a las muchachas, a las novias. Hablando como mundano, hermanos. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes no han llorado con esas serenatas? ¿Cuántos de ustedes en el viejo pasado, en el viejo hombre, no lloraron con esas serenatas? Se ponían románticos, hermanos. Un tanto, no tan rítmicas, sino más bien sensuales, hermanos. La música que afecta al espíritu es aquella música que tiene su énfasis en las palabras, hermanos. Repito, la música que afecta al espíritu es aquella música que tiene sus énfasis en las palabras, en las doctrinas, sencillamente aquel elemento que nos convoca a buscar, que nos convoca a buscar a Dios. El elemento de la música. La música está compuesta de tres elementos principales. Escúchame bien, hermanos. La música está compuesta por tres elementos principales: ritmo, armonía y melodía. Ritmo, armonía y melodía. La melodía enfatiza el espíritu, la armonía el alma, y el ritmo el cuerpo. y una música que le agrade a Dios será una música que tenga predominantemente melodía, no tanta armonía y no tanto ritmo, porque el ritmo nos mueve la carne, nos recuerda aquellas andadas que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo. Y por esa razón, amados hermanos, por esa razón se buscó a un hombre que tocara bien. No le trajeron una batería. ¿Usted cree que si a Saúl le hubieran traído una batería, se le hubiera ido el espíritu malo de ahí? Más de las malas se ponía. ¿Usted cree que si le hubieran traído una guitarra eléctrica de esas, con sus ruidos estridentes, exagerados, hubiera puesto a Saúl de buenas? Si le hubieran traído una conga, una batería, una guitarra eléctrica, ese instrumento de cuatro cuerdas, ¿usted cree que eso le hubiera atraído? O si lo hubieran puesto a tocar el pandero, pra ta ta ta tra ta tra, tra. ¿Usted cree que a Saúl le hubiera ido bien? ¿Qué le trajo? Un instrumento de cuerdas, tocado por un hombre consagrado, un hombre valiente, valeroso, prudente, sabio, lleno de gracia, que tocaba bien, que tenía una perfecta relación y equilibrio entre el ritmo, armonía y melodía. Nosotros, hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Nosotros, hermanos, consciente o inconscientemente, estamos recibiendo influencia por medio de la música que escuchamos. Quiera o no aceptarlo, usted va a ser la calidad de persona, la calidad de carácter, dependiendo de la clase de música que usted oiga. Usted va a tener la personalidad, dependiendo en gran parte de la clase de música que usted esté acostumbrado a escuchar. La Biblia dice que Saúl tenía alivio y el espíritu malo se apartaba de él cuando David tocaba. Primero tenía alivio. Parece que este espíritu atormentaba su cuerpo. También estaba mejor su alma. Se relajaba y el espíritu malo se apartaba de él. Su espíritu recibía bendición, recibía beneficio por la música. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener cuidado con la clase de música que estamos oyendo. Primero, tener cuidado con toda esa clase de música que estamos escuchando. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, gloria al Señor. Capítulo 5, 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Alabanza, Señor, recibe la gloria, Rey. 5:23 de Primera de Tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Gloria a Dios. Es decir, cualquier cosa que afecte nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, deberíamos de prestar atención y mantener cuidado. Y deberíamos nosotros tener cuidado de aquellas cosas que van a alentar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La música, hermanos, es creada por Dios, usada por Dios, agradable a los oídos de Dios. Agradable a los oídos de Dios. El que es creyente, hermanos, tiene que saber, el creyente, hermanos, tiene que saber, como creyente en Cristo Jesús, que no solamente como humano va a escuchar música, sino como creyente va a escuchar música también. Y esa música a la cual va a estar expuesto, debe saber el creyente que le va a afectar para bien o para mal. Ahora, la música en las congregaciones. La música en las congregaciones. Hay una música, hermanos, en la misma congregación, en el mismo pueblo de Dios, que nunca debiera ser usada en primer lugar, porque quizás está el ritmo demasiado fuerte. En otra, porque las palabras invitan a una doctrina equivocada. La otra, no solamente por deficiencia doctrinal, sino porque lejos está el espíritu. más bien ensalza el alma o los sentimientos. Música que ensalza el alma y los sentimientos. Ustedes saben, hermanos, que muchas veces, la mayoría de las veces, las congregaciones se deleitan cantando porque les gusta a sus oídos y cantan prácticamente canciones del mundo con letra cristiana. Imagínense usted, hermano, si por ejemplo cantáramos esa canción o ese disco que dice, ese himno que dice "Cuán gloriosa será la mañana". Hermanos, no cantamos, hermano, a veces algunas canciones. ¿Por qué? Porque nos acordamos de aquella que dice que si Adelita se fuera con otro, que si Adelita fuera mi mujer. Imagínese usted a Vicente Fernández o a cualquier otro cantante, hermanos, cantando, cambiando la letra que ellos han cantado en el mundo, cambiando la letra cristiana. Con una intención ignorante, muchos le han puesto la música de una canción a un himno, a una letra cristiana, y lo bautizan como himno, hermanos. Han hecho canciones del mundo, ritmos del mundo, y le han puesto letras, hermanos, y encima los han bautizado como himnos. Pero no es agradable al Señor, porque a Dios se le adora con exclusividad. Dios no le vino a pedir información o consejo a un hombre para ver qué clase de música a él le iba a gustar. Él creó la música para sí mismo y le puso al hombre un sentido musical, una orientación musical y la sabiduría musical para dar gloria a su nombre. Y el diablo, sabiendo eso, le ha querido robar y le ha robado, la ha metido al mundo y le ha dado un nombre. Y el diablo, sabiendo eso, hermanos, la ha querido hacer daño, tergiversar, torcer. La ha querido y lo ha logrado con un tremendo auge, hermanos. Un tremendo uso a la música en el mundo que usted ya sabe. Nosotros los cristianos estamos siendo afectados también por todo esto, hermanos. En muy pocas iglesias se canta buena música a Dios. Ya se han quitado los púlpitos para poner una batería. Ya se ha tolerado panderetas, cosas que lo único que despiertan son los sentimientos carnales, sensuales y rítmicos de la persona. No tenemos nada contra los instrumentos, hermanos. Claro que no, porque si Dios los ha puesto es por algo. Todo instrumento puede ser usado por Dios, siempre y cuando reúna los requisitos de la música que a Dios le agrada. Y definitivamente hay instrumentos que nunca lo van a lograr coger o que nunca le van a lograr agradar a Dios. Coger un bote y darle de patadas no va a sacar un solo sonido que le agrade al Señor. Y nos referimos a un bote aunque vengan muy sofisticados, porque una batería no es más que un bote. Con él le dan de patadas, de palos y todo lo que venga muy sofisticado. Todo lo que tenga ritmo. Usted, hermano, ha estado en una orquesta sinfónica seguramente. Y si no la ha estado, algún día lo estará. Y por allá atrás están unos tambores de tamaño enormes, hermanos. Tamaño del mundo, unos tambores tremendos. Y unos platillos grandísimos. Entonces, hermanos, dígame usted, ¿los están tocando todo el tiempo? ¿Quién estaría en un auditorio de una orquesta sinfónica donde todo lo que se oye es un pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum? ¿Usted cree? Nos volvemos locos. De vez en cuando el ritmo del tamborazo se oye por allá y los platillos pla, pla. ¿Verdad? En su momento, en su lugar, a su nivel. Todo lo demás lo llevan los violines, el cello, los instrumentos de cuerda, las trompetas y todo lo demás. Usted se da cuenta por lo que la sinfonía logra, la calidad de música que se tiene, por el equilibrio que la música tiene. Y los creyentes en Cristo Jesús debemos tener cuidado con todas estas cosas. La música en nuestras iglesias. Ahora vamos a llegar a este punto importante. La música en nuestra iglesia, La música en la iglesia debe tener un sentido de adoración. Creemos, o yo creo, que el pueblo de Dios se reúne para oír la palabra de Dios, para ser edificados en la palabra de Dios, para construir en la salvación de las almas perdidas y para adorar. El pueblo de Dios debe adorar. Es cierto que debemos adorar a Dios en cualquier parte, pero si no lo hacemos en la iglesia, menos lo van a hacer en cualquier parte o en la casa. Una de las razones por las cuales la iglesia primitiva se reunía era para alabar a Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Ya lo dije, hermanos, que no estamos aquí o no estoy aquí para agradarle, sino para predicar lo que la palabra y con el Espíritu Santo quiere hablar. No para agradarle a usted, sino para lo que Dios quiere dar, para lo que Dios quiere hablar, para lo que la Biblia quiere indicar, quiere instruir. La música en la iglesia es para adorar. Uno de los propósitos primordiales de la iglesia al reunirse es adorar a Dios, alabar a Dios con nuestras alabanzas. Mucha gente está convencida de nuestra verdad, pero hermanos, se ha ausentado muchísimo el sentido de adoración, el espíritu de adoración en las iglesias. Jesucristo dijo, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y agrega, a tales adoradores busca Dios que le adoren. ¿A quiénes? A los que adoran en espíritu y en verdad. Una de las razones por las cuales nosotros estamos reunidos aquí, hermanos, nos reunimos es para dar testimonio, para invocar o para exaltar los atributos de Dios en nuestra música, en nuestros cantos, con nuestro corazón. Gloria a Dios. Hay hermanos, bueno, santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Hay que alabar a Dios, hay que glorificar a Dios, hay que exaltar a Dios, hay que adorar a Dios. Hay que exaltar a Dios, porque Dios es grande, porque Dios es poder. Hay personas, hermanos o amigos, que dicen ya, o que han dicho, o que nos dicen, ustedes cantan en la iglesia los himnos que a ustedes les gusta nada más. Pues no, no creemos que sea así. Estamos buscando lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le gusta. ¿Usted cree que a Dios le gusta aquella melodía que le pusieron muy conocida? Usted la va a reconocer que suena así. Dice, si te arrepientes, ejemplo, hermanos, de una canción, si te arrepientes, Dios te puede perdonar tus culpas todas, Él te las va a perdonar, Él te perdonará, gloria a Dios, Él te perdonará. Canciones así, hermanos, que lleven un mensaje que le agrade a Dios, ¿ya? Estamos buscando lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le gusta. ¿Entienden, hermanos? Santo es el nombre de Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Y lo que canta la congregación, hermanos. ¿Usted sabe cuál es, hermanos? Algunas congregaciones, hermanos. Imagínese, por ejemplo, la cucaracha ya no puede caminar. Y los hermanos lo cantan porque tiene un sentido un tanto espiritual. Y a veces nosotros cometemos el error de poner concursos a los jóvenes y decirles, a ver, póngame una canción, una melodía a ese corito. ¿Y qué le va a poner? Pues la canción que tenía allá en su pueblo, la canción que le gusta más. Y él pone la melodía que más le acomode, la que más le guste. No, hermanos, no. La música es creada exclusivamente para Dios y nuestros himnos deben ser música que se creó para adorar a Dios. Exclusivamente, hermanos, sin pedirle permiso ni favor a nadie. Por hombres de Dios, mujeres de Dios, consagrados a Dios, santos a Dios, útiles a Dios, escogidos por Dios, dotados por Dios. Personas, hermanos, que han sido seleccionadas por Dios ya para crear la música para alabar a Dios. A Dios no le vamos a llevar una ofrenda en la charola del diablo. No, a Dios no le vamos a llevar una ofrenda sucia o lo que nos sobre, o una ofrenda inmunda, ¿ya? Él es único. No una ofrenda como lo hizo Caín, no. A Dios le tenemos que dar lo mejor, lo tenemos que alabar, lo tenemos que adorar, ¿ya? Con la mejor música, música que a Dios le agrade, que a Dios le guste, ¿ya? ¿Entienden, hermanos? Él es único, no hay otro como Él. Entonces, cuando nosotros cantamos, vamos a cantar himnos, cánticos espirituales que han sido creados por gente llena del Espíritu de Dios para alabar su nombre. Gloria a Dios. Por esa razón, hermanos, nosotros no hacemos concursos de ver a quién se inventa un himno. Nosotros no podemos hacer concursos de ver quién se inventa un himno, porque no puede ser, hermanos. Si hay alguien entre vosotros, hermanos, dotado por Dios, es decir, con don especial de Dios para componer música para Dios y música para Dios, venga y enséñenos, ¿ya? Si alguien tiene el don, ¿ya? Si alguien está dotado por Dios, ¿ya? Tiene ese don especial de Dios para componer música, hermanos, pues es fácil decirle, venga y enséñenos. Pero mientras no, entonces, hermanos, seguiremos usando lo que Dios ha usado por tanto tiempo. Gloria a Dios, ¿ya? Sabemos que los sinarios se han usado durante mucho tiempo, ¿ya? Pues ahorita los ponemos en el ordenador, en el proyector, los proyectamos y los cantamos, o los signos que a Dios le ha, que a Dios los ha usado durante tanto tiempo, durante mucho tiempo, ¿ya? O sea, los libros, o sea, el proyector, ya los usamos, ya los seguimos usando. Pero no venimos con canciones del mundo a cambiarle la letra y a ponerle letra supuestamente cristiana y que mueven el cuerpo, mueven la carne y mueven el alma y que nos apartan y nos quitan y nos separan de la comunión con Dios. Gloria a Dios por lo que dicen, amén. Hermanos, esto es algo real que sucedió en México. Dos presos en una prisión, hermano. Llegan unos evangelistas y les predican la palabra. Estos hombres, hermano, uno estaba preso por violación, ¿no? Y el otro, hermano, estaba por causas de drogas. Entonces los presos le dicen a los dos evangelistas, le dicen los presos a los dos, esto sucedió en México, ¿no? Le dicen a los dos evangelistas, ¿por qué no nos cantan una canción? Ya, ellos tristes y encima estaban en un patio marginado de los demás presos porque estaban en un lugar frío y era un calabozo. Entonces los dos evangelistas empezaron a cantar así como canciones como me hirió el pecado, fui a Jesús. Bueno, yo soy bueno para cantar. Y esos hombres, hermanos, cuando escuchaban esa letra de esa canción, lloraban, hermanos, al escuchar la música que le iban cantando esos evangelistas, y esa música le llegaba a los corazones, hermanos. Esos himnos, hermanos de Dios, son himnos que durante mucho tiempo, hermanos, Dios los ha usado en las iglesias, hermanos. Ya se han usado en las iglesias por años. Pero en actual tiempo, hermano, en la nueva era, en las iglesias, hermano, se ha olvidado en las iglesias sobre estas canciones, sobre estos himnos, hermanos. Hoy en día se cantan canciones como La Cucaracha, cambiada en letra, ¿no? Ahora se canta canciones mexicanas cambiadas en letras, también cristianas, igual que la salsa, merengue, se les cambia la letra, pero es el ritmo de canciones mundanas, ¿ya? Entonces son canciones, hermanos, que dicen que realmente son un engaño para mover el cuerpo dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esas cosas. Es muy importante, hermanos, no nos dejemos engañar a veces con esa música que dicen que alabar a Dios, pero son provenientes de música mundana, pero que les han cambiado la letra, ¿ya? Y entonces, hermanos, muchas personas, cristianos, andan con los audífonos puestos en los oídos escuchando esa música, hermano, y piensan que lo están haciendo bien, hermanos, pero no saben que esa música les está moviendo la carne, hermanos. Y entonces están equivocados. Entonces, hermanos, recordemos, hermanos, que al principio, cuando empezamos este mensaje, dijimos que íbamos a hablar de algo o de qué le está robando a usted el gozo de Dios, ¿ya? Porque posiblemente a usted algo le está robando la comunión con Dios, ¿ya? el espíritu correcto que el creyente debe tener con Dios y posiblemente pueda hacer esa música, ¿no? ¿Por qué iglesias donde se predica doctrina sana y pura se cometen esas mismas iglesias en esas mismas congregaciones? Toda clase de inmoralidad, de mentiras, de envidias. ¿Por qué? Porque hay un elemento que significa un tremendo hueco para que el diablo se meta. ¿Y sabe cuál es? La música, hermanos. La música. Repito, ¿por qué iglesias donde se predica la sana doctrina, la pura doctrina, se cometen tantas aberraciones en esas mismas congregaciones? ¿Ah? ¿Por qué se cometen clases de inmoralidades, de mentiras, de envidias? ¿Por qué? Hermano, porque un elemento que significa un tremendo hueco, que le están abriendo un tremendo hueco para que el diablo se meta. Y ese tremendo hueco es la música. Un hermano dijo, vamos a cantar un himno, cuando las trompas te suene. Estaba dirigiendo y yo digo, ¿qué espíritu de adoración es ese? Dios mío, el himno es cuando la trompeta suene en aquel día final, no cuando la trompa te suene, sino cuando la trompeta suene en aquel día final. Es un himno bueno y sí, da gracia. Pero usted tiene celo del Señor, usted siente lo mismo que nosotros o yo siento. ¿Cómo que cuando la trompa suene, hermanos? Es estar burlándose de la presencia de Dios, que cuando la trompa suene. Eso es estar burlándose de la trompa de Dios. ¿Ya? Y así, hermanos, se ha reunido el pueblo de Dios para alabar al Señor. Y Dios lo que quiere es un espíritu, un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo que le cante en espíritu y en verdad, en espíritu de adoración, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. En muchas ocasiones, hermanos, algunas congregaciones se dice, cuando van a empezar con la música, dicen, vamos a cantar un himno para que terminen de entrar, o mientras terminan de llegar. Pues, hermanos, ¿cómo que van a cantar un himno para que terminen de entrar? ¿Ah? ¿Cómo que vamos a...? No, hermanos, vamos a cantar para alabar a Dios. Vamos a cantar un himno mientras el director de música va al baño. Hay quienes hacen eso. Vamos a cantar un himno para que ya sepan que empezamos. No. La adoración, la música son de los elementos fundamentales de la congregación del creyente. Y debe ser un espíritu de adoración, de comunión, de preparación, de anticipación correcta para la predicación del Evangelio. Dice la palabra en Primera de Crónicas 25. Primera de Crónicas 25. David está organizando. Versículo 1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaban para el ministerio los hijos de Asá, de Hernán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Ya, Primera de Crónicas 25, versículo 1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaban para el ministerio los hijos de Asá, de Enán y de Jedutú, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Salterios. No salteríos. ¿Oyeron, hermanos? Salterios, no salteríos, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Salterios es un instrumento tremendo, netamente musical, hermanos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, que fue Asá, y todo lo demás, desde el versículo 5, hermanos. Recuerda que estamos en Primera de Crónicas 25, y ahorita estamos en el versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, videntes del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Enán 14 hijos y 3 hijas. Y todos esos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Hasá, Jedutún y Gemán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fue 288. Hermanos, gloria al Señor. Imagínese, hermano, de un coro de 288. ¿Qué dice? Todos estaban aptos, hermanos. ¿Usted entiende lo que quiere decir apto? Quiere decir capaz, diestro, educado, preparado. Había gente de tiempo completo preparado, inventando, escribiendo, arreglando coros para la congregación. Toda esa gente, esos 288, todos ellos de familias escogidas por Dios, dotadas por Dios para crear música, hermanos. Oiga, hermanos, eso debe de haber sido un corazón, y cada quien tenía sus turnos, y cuando el coro se juntaba, hermanos, gloria a Dios. Cuando el coro se juntaba, hermanos, eso se tenía que hacer una cosa pero hermosísima, hermanos, porque eran para Dios. Cuando Salomón dedicó el templo al templo, la gloria de Dios lo llenó. Gente, la gente del templo de Salomón estaban preparados también, hermanos. Por eso, hermanos, el hermano que dirige, el hermano o la hermana que toca los instrumentos, debe ser gente consagrada a Dios, gente en comunión con Dios. ¿No cree usted, hermano? Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que sepan, que conozcan. Ahora, hermanos, yo sé que hay quienes no tenemos capacidad. Gracias a Dios por los hermanos capaces que tenemos aquí en las iglesias y los instrumentos que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, aleluya. ¿Sabe, hermano? Bendito sea su nombre, reciba alabanza, Dios del cielo, poderoso Rey. Hermanos, cuando usted se preocupe por dar buena música, Dios le va a dar a usted un piano, un pianista. Si hay alguien de otra iglesia, hermano, que esté escuchando, usted, hermano, no se sienta minimizado. Usted cante al Señor, y Dios en el tiempo y en su tiempo le va a dar a usted instrumentos y las herramientas en su iglesia para alabar al Señor. Nosotros debemos tener un sentido de adoración. Mientras tanto, tenemos un sentido de adoración y continuamos con ese sentido de adoración. Gloria a Dios. Dice aquí que el número de los hermanos era instruido para el canto. Instruidos para el canto. Ellos se pasaban horas, horas y horas y horas y horas y horas instruyéndose, aprendiendo para que a la hora de cantar lo hicieran bien, como expertos. Importante. La música en la iglesia, eso nos hablará de nuestra adoración, de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios está aquí. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. La música es nuestra vida personal. La influencia de la música en la vida personal. Hermanos, amigos que nos escuchan, tomando en cuenta todos estos elementos, hermanos, pasamos al siguiente punto importante. El clima de mi predicación. El grano a donde queremos llegar, hermanos. ¿Qué clase de música escucha usted? ¿Qué clase de música escucha usted o permite usted que su familia esté escuchando? La música destruirá o edificará a su familia. La música hará de sus hijos gente noble o gente rebelde. La música hará riqueza o hará pobreza moral y espiritual de una persona. Gloria a Dios. ¿Sabe usted cuando los jóvenes se empiezan a apartar del Señor, hermanos? Cuando empiezan a escuchar música del mundo. Es ahí está la razón, hermanos. Los jóvenes se empiezan a apartar del Señor cuando empiezan a escuchar música del mundo. Una de las primeras cosas que las malas amistades le meten a nuestros hijos, hermanos, ¿sabe usted qué es? Música. El diablo sabe que la música le llega al hombre o a mujer hasta el alma y el corazón, hasta el mismo espíritu, hasta muy adentro. Y cuando la música se mete adentro, hermanos, ay, hermanos, ¿cómo hacemos para sacarla? El diablo ha usado tremendamente la música. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? El diablo ha usado poderosamente la música. Sí, el diablo quiere que la juventud sea rebelde. Se lo mete por la música. Por ahí se le mete el diablo a la juventud, por la música. Fácil. Han llegado a hacer las cosas más terribles. Los seres humanos, influenciados por la droga de la mala música. Están influenciados muchos jóvenes por las drogas y por la mala música, como el rock and roll. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Los jóvenes se ven de lo más ridículos, hermanos, perdonando la expresión, si usted me permite la expresión, hermanos. No parecen seres humanos cuando están poseídos por la música del diablo. ¿Sí o no, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Según cuentan, hermanos, la historia de un pastor, hermanos, un ministro de Dios, aleluya, gloria a Dios. Pasaba por un funeral, hermanos, y entonces paró un alto y junto a ellos estaba un fenómeno que parecía un joven. Digo fenómeno porque parecía un fenómeno. O era un joven. O un joven que parecía fenómeno. Escuchando ra ta ta ta ta ta ra ta ta ta ta ta ta ta da da da da ta. Bueno, el caso es ese. Qué tremenda música, decía el pastor. ¿Qué melodía es esa? Y las palabras del joven fue ni se le entendía lo que decía. Hay que ver la clase de vida que lleva. De seguro no es una persona muy productiva en la sociedad, aquel joven. De seguro un joven así es un dolor de cabeza a sus padres, o es un dolor de cabeza para muchos, es una vergüenza para su familia, pero es un orgullo para la sociedad, supuestamente. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, eso contaba aquel ministro. Hermanos, bendito sea su nombre, gloria a Dios por los que están aquí, están escuchando. La juventud de hoy en día, quienes más producen efectivo para los centros nocturnos, hermanos. Ellos son los que más producen efectividad en los centros nocturnos, los centros de baile. Y el pueblo de Dios no debe permitir que sus hijos escuchen la música del mundo. No lo deben permitir, hermanos. No lo debe permitir, ni por video, ni por cassette, ni por CD, ni por USB, ni por audífonos, hermanos. No, hermanos, el pueblo de Dios no debe permitir que sus hijos escuchen esa música. Porque ya es demasiado lo que está permitiendo usted en sus hijos. ¿Es que usted, hermanos, o es que en caso ya no tenemos compasión por las almas perdidas? Porque empezaste a escuchar música del mundo. Porque ya no tienes el mismo fervor por las cosas de Dios. Porque los himnos ya no te gustan. ¿Te parecen así como tristes? Porque empezaste a escuchar la música del mundo. Porque Vicente Fernández te trae de cabeza, o porque todos esos ya ni se sabe cuáles son los músicos de hoy en día, hermanos. ¿Por qué los zapatos rotos? ¿Por qué el pelo despeinado? ¿Por qué los zapatos rotos? ¿Por qué andan con el pantalón roto? ¿Por qué andan con el pelo despeinado? ¿Y qué cuando Juan Gabriel va a venir? O cuando va a venir un cantante famoso a hacer un concierto, que no sabemos. Pura gente perversa, hermano. Pura gente sucia. Posiblemente gente enferma, gente diabólica, gente endemoniada, hermanos. Y lo tremendo de todo, hermano, es que los oídos santos de los hijos de Dios, oyendo esta basura, hermanos. Los hijos santos de los hijos santos de Dios oyendo esta basura. Ay, no, yo no escucho la gloria, yo escucho la libertad, la marqué de esos del año de la juventud. Hermano, toda esa música pasada que usted escuchaba en su juventud, hermano, toda esa música que usted escucha en el pasado, hermanos, no deja de ser del mundo, no deja de ser del diablo. No, no, que yo oigo los panchos, no, que yo escucho esto, yo escucho lo otro, yo escucho esto y allá, allá. Hermano, ¿qué negocio tiene un hijo de Dios prestando su oído? Hermano, la música te está afectando, la música te está quitando la comunión con Dios, la espiritualidad, la santidad con Dios, la música te está llevando al mundo. Hermano, mire usted, hermanos, gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios. Mire, hermanos, en muchas ocasiones, hermanos, los cristianos o evangelistas o predicadores, hermanos, se piensan que de pronto la música del mundo es solamente la música del rock, ¿no? Como si el rock fuera la única música mundana y diabólica. No, hermanos, sí lo es, ya, pero toda la música que no ha sido creada para Dios no es de Dios ni es para cristianos. Pero hoy en la actualidad, hermanos, se acabó la música que ha sido creada para Dios o se está acabando. Esa es la clase de música que debe formar parte de la personalidad del cristiano, la música creada para Dios. ¿Sabe, hermano, de qué estamos hablando? ¿Me está usted entendiendo, hermanos? ¿Sabe de qué estoy hablando, hermanos? Que usted apague su radio, hermanos. Dirá usted. Hermanos, si usted va a escuchar una música, si usted va a escuchar una emisora de radio cristiana, que dice ser cristiano, hermanos, pregunte o escuche primero si es una emisora que alaba, que la música que se pone es la música que alaba, que adora a Dios, hermanos. Si es una estación de radio de música cristiana verdaderamente, ¿ya? Porque hay emisoras, hermanos, que tienen una música que es bastante mundana, con toda clase de ritmos que son del mundo, ¿ya? Y en español, hermanos, se lanzan canciones como salsas, como bachatas, como merengues, hermanos, que rock cristiano, que salsa cristiana, que reggaetón cristiano, que rock cristiano, hermanos, supuestamente, hermanos, esa es la música que te está apagando el espíritu, que te está apartando y que te está llevando al mundo. Y esa es la música que nuestros hijos supuestamente escuchan, rock cristiano, bachata cristiana, reggaetón cristiano, y por ahí los va sacando el diablo poquito a poco. Y en el colegio, en el instituto, en la universidad, como ya escuchan rock cristiano, reggaetón cristiano, ya empiezan a escuchar un poquito más de la del mundo, y se van apartando y se van dejando y y cogiéndole pereza a las cosas de Dios. ¿O no, hermanos? ¿Es o no? ¿O es de Dios o no es de Dios? Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Yo sé que este tema a muchos jóvenes no les ha gustado. Santo es el nombre de Jesús. Joven, señorita, tiene que deshacerse de todo disco, de todo CD, de toda música mundana, porque usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, un siervo del Señor, una sierva del Señor. Si no lo es, lo va a hacer, ya. No se deje llevar por la música, las tentaciones del mundo, toda esa cosa que te está afectando tu persona, y consagrarte al Señor, debes cortarla. Y usted dirá, ministro, pero tan poca música y buena. Hermano, pues yo le digo a usted, hermano, es algo que lamentablemente también junto con usted se va a ir a donde ya sabemos, a donde ya conocemos. Porque recuerde que estamos en un mundo donde siempre vamos a ser la minoría, los cristianos, y nos estamos esforzando por hacer música nosotros mismos para agradar, para alabar, para adorar a Dios y poderla llevar a sus oídos y que escuchen, aunque sean nuestras congregaciones, solamente nuestras congregaciones, y sea edificado a través de esa música, música cristiana que alaba, que adora a Dios. El hecho de que sea grabado El hecho de que sea grabado profesionalmente un grupo no quiere decir que sea de Dios. Aunque un grupo sea grabado en estudio profesionalmente, no quiere decir que sea de Dios. Hay muchísimos hermanos que pensamos, yo quiero creer que es por ignorancia, que antes le cantaban al mundo, eran músicos, eran rockeros o eran de conjunto, y ahora dicen, ahora yo le canto al Señor, y ahí les va, le ponen con letra cristiana, y en tal caso están muchos artistas, hermanos, y dicen, ahora yo le canto al Señor, y le ponen música cristiana, pero a ritmos que mueven la carne, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Es preferible, hermanos, tener a un hombre o a una mujer consagrados a Dios, ya, un hombre consagrado a Dios o un hombre o una mujer consagrada a Dios, dedicando su vida al Señor, que aunque no tengan la voz privilegiada, la voz bonita que tienen muchos artistas, hermanos, pero tienen un corazón dispuesto, un corazón sincero, y cantan y agradan al Señor, y cantan bien, y cantan en verdad para el Señor, con gusto, con amor, con agrado, ya. No importa que no tengan una voz bonita, no importa que no la hagan bien, ya, pero están consagrados al Señor. Amén. Es mejor, hermanos. Ahora, hermanos, la música que permitimos en casa. ¿Qué clase de música está usted oyendo en su casa? Usted dirá, ministro, ¿y cómo sabe? Pues les digo a usted, hermanos, ¿dónde cree usted que yo vivo? Yo puedo vivir en una casa donde tengo vecinos a los lados escuchando toda clase de diferentes músicas. Es que vivo en este mundo, hermanos. Vivimos en este mundo. ¿Cómo no se va a saber? Y escuchamos y hablo con la gente, hermanos, y observamos, ¿ya? Entonces, hermanos, es lógico de imaginar que, de saber, hermanos, que muchos hermanos están oyendo la radio todo el día, todo el supuesto santo día. Hay hermanos que están todo el día escuchando la radio, ya, sobre todo los hijos, los jóvenes. Hermanos, ¿qué clase de música está escuchando usted? ¿O está escuchando usted la música, la que ahí les va? La que ahí les va esta, ahí les va la otra. Ahí, hermanos, así se mete primero, que para escuchar la radio es importante tener comunión, tener santidad, estar consagrado a Dios, porque cuando escuchamos la radio en muchas ocasiones, hermanos, el enemigo puede meterse por allí ya para empezar a movernos la carne. Hermano, escúcheme bien, cuando usted ve a sus hijos con esos audífonos o ese USB o por el tablet, el teléfono móvil, ya, con unos audífonos muy chiquitos que se ponen allí en los oídos, hermanos, gloria a Dios, pues, hermano, qué bueno que usted fuera con ellos y le dijera, préstemelo para acá, voy a ver qué estás escuchando, voy a ver qué es lo que estás oyendo, ya. Tú le preguntarás, ¿qué estás oyendo? Chico dirá, no, nada, nada, y lo apagan rápidamente para que usted no le pille, ¿no? Préstamelo para acá, yo quiero oír lo que tú estás oyendo. ¿Por qué? ¿Por qué si tú no lo haces? Padre de familia, tu hijo se te está envenenando y Dios lo demandará de ti. Tu hijo se te está envenenando y Dios lo demandará de ti. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será, hermanos, que ya no hay fervor? ¿Sabes por qué tu carácter es tan duro? ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué tu carácter es tan feo? Por la música que oyes. Porque la música afecta el carácter, afecta la personalidad. Porque el creyente es capaz de hacer tantas cosas de que menos espera. Por la música que oye. Entre otras cosas, la música, Que Dios nos ayude a vencer la tentación de tantas, tantas, tantas basuras que se meten en nuestros oídos, hermanos. O de tanta basura que en muchas ocasiones también se llega a meter en algunas iglesias, ¿no? O que se mete a la familia también. O tanta basura que se mete dentro de sí, dentro de la persona, ¿no? Hermanos, amigos que me escuchas, la música destruye o edifica, ennoblece o endurece, enriquece o empobrece. Dios quiere bendecirnos con su música y el diablo nos quiere maldecir con la suya. Usted y yo escogemos qué clase de música vamos a escuchar. El diablo siempre ha reclamado lo que Dios quiere. Siempre, siempre el diablo ha reclamado lo que Dios quiere. El diablo es un perfecto, bruto, burro. Bueno, dejémoslo ahí. Tremendo, no perfecto. El diablo es un imitador de Dios que quiere y pide adoración, ¿ya? El diablo también. ¿Y sabe qué, hermanos? La mayoría de la gente se le da al diablo, le cede al diablo lo que él quiere. ¿Sabe qué? Muchos cristianos deliberadamente y otros por ignorancia, todo lo que hacen es exaltar las pasiones que desencadena Satanás en los corazones con su música. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, escuchen. Un hombre que tocaba la guitarra cuando estaba en el mundo, ¿ya? A ver, primero que todo, hermanos, una guitarra bien tocada para Dios puede ser una gran bendición. Una guitarra bien tocada puede ser una gran bendición. Ahora sí, un hombre que tocaba la guitarra en el mundo, hermanos, pero entonces él se convirtió al cristianismo, ¿ya? Pero la guitarra no se convirtió con él, ¿ya? Y en ocasiones le decían en la iglesia que tocara la guitarra, pero el hombre respondía. Escuche bien lo que el hombre respondía. La guitarra me conecta con todo lo que yo era antes de conocer a Cristo. Yo no quiero nada de la guitarra. Yo quiero una vida nueva. Hermanos, gloria a Dios. Esa es una persona, esa es una conversión, hermanos. La persona, hermanos, la persona que dice, yo tocaba la guitarra eléctrica, ahora la toco para el Señor. Din, din, din, din, din. Posiblemente, hermanos, si no me equivoco, o me puedo estar equivocando, hermano, nunca ganan almas, ¿ya? Porque una persona que tocaba la guitarra o tocaba los instrumentos en el mundo y ahora las toca para Dios y siempre están con los ritmos más del mundo y todo eso. Escúcheme bien, hermanos, ¿ya? Posiblemente nunca ganan almas. ¿Por qué? Porque tampoco nunca leen la Biblia. Posiblemente ni leen la Biblia. Solamente están con el din, din, din de la guitarra o los instrumentos. Pero ahí está, din, din, din, din, tan, tan, tan, tan, taran, tan, tan, tan. Y se arrancan 2-3 horas, ya, tocando los instrumentos. Y después en algunas iglesias 10 minutos de predicación. Y 1 hora de puro rock cristiano en las iglesias, hoy en día. Y están los hermanos encantados. Pues claro, allí no les predican nada en contra de nada. Qué triste, hermanos, qué tristes. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué triste la condición en la que vive el mundo hoy en día. Qué triste la condición en la que las iglesias cristianas están viviendo hoy en día. Ya con 1 hora, 2 horas, 3 horas de música cristiana, de rock cristiano, de música que mueve, ya. Pero la predicación son 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ya. Y encima la predicación no fluye, no ministra. Entonces, hermanos, qué triste, de verdad que sí. La música que tú escuchas, hermanos, testifica contra ti. Óigame bien, la música que tú escuchas testifica contra ti. La música hablará de tu estado espiritual. La música que tú oyes hablará, te revelará, te descubrirá de tu relación con Dios. La música hablará de tu nobleza o de tu rebeldía en tu corazón. ¿Se acuerda usted, hermanos, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? ¿Sabe qué hacían? ¿Sabe qué hacían, hermanos? Cantaban y cantaban. ¿Pero qué cantaban? Cantaban himnos. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir? ¿Qué clase de música estaban cantando, hermanos? Estaban cantando himnos. ¿De qué hablan los himnos? Atributos de Dios. Los himnos hablan de atributos de Dios. Ellos cantaban himnos como estos: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y los presos los oían, hermanos. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y tenían el cepo en las manos y en los pies. Y los presos los oían, hermanos. Oh, tu fidelidad, hermano. Y les dolían las espaldas. Y estaban cantando, oh, tu fidelidad, hermanos. Y con dolor de espaldas, les dolía la cabeza. Y estaban cantando himnos. Y les dolían las piernas. Y estaban cantando himnos. ¿Ah? Pero ellos exaltaban el poder de Dios. Y la gracia de Dios. Y la grandeza de Dios. El Espíritu de Dios estaba dominando sus vidas. Pablo y Silas. La Biblia dice en Efesios 5. La Biblia nos dice en Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios, poderoso es su nombre. Recibe alabanza, Señor. La música vendrá a dominar nuestras vidas y revelarnos lo que nosotros en verdad somos o queremos ser delante del Señor. Santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Conclusión, hermanos, conclusión sobre este mensaje. Como le dijimos al principio, hermanos, ya y ya terminando, a decirle, hermanos, ¿qué puede estarle minando su vida espiritual, hermanos? ¿Qué clase de música está usted oyendo? Eso revela el porqué de muchas cosas, el porqué de su carácter, de sus actitudes, de su rebeldía. Usted le da mucho auge a la música mundana. Usted va a ser resistente a la palabra de Dios. La palabra de Dios se le va a resbalar. Se le va a resbalar como al pato se le resbala el agua. ¿Por qué? Porque la música lo tiene cautivo, lo tiene preso. La música que no es de Dios. Si Dios creó la música, ¿no deberíamos nosotros usarla para Él? Dígale usted al Señor: Señor, dame buena música. Yo quiero tener buena música. Y mi hermano, si usted no tiene el suficiente discernimiento espiritual, usted es bien sincero. Entonces, hermanos, qué bueno, les voy a pedir una cosa, hermanos. Cuando usted compre un CD o un volumen de música, vaya donde su pastor, donde su ministro, y pregúntele si ese CD, ya ese, no sé cómo se ya le llama hoy en día, bueno, si esas canciones que usted ha comprado, hermanos, en un volumen, hermanos, si eso está bueno, hermanos, ya, porque, hermanos, es importante. Y le digo a usted, que las librerías cristianas también están llenas, hermanos, de música basura que no le agrada al Señor y no lo edifican a usted, hermanos. Música de artistas que han salido del mundo y han entrado del cristianismo y han sacado música basura, hermanos, ya que dicen que agradan y alaban a Dios, pero lo que buscan es la fama, el dinero, y el enemigo los tiene allí, y por ahí el enemigo se mete a las iglesias. Entonces, hermanos, es importante que cuando usted escuche música, qué bueno que usted consultara con su ministro, ya, y le preguntara si aquella música que usted está escuchando es de Dios o no es de Dios. Santo es el nombre de Jesús, bendito sea su nombre. Amigos y hermanos que nos escuchan, esperamos que este mensaje les haya sido de edificación para sus vidas, de alimento espiritual. Me despido de ustedes. Que el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, el gran Yo Soy, el que vive y reina para siempre, les derrame bendiciones sobre sus vidas, los ayude y sea esa paz, ese amor, ese gozo, esa vida espiritual y ese discernimiento, Señor, ese discernimiento en sus vidas, para que puedan discernir la música que es de Dios y la que no es de Dios. Que el Dios Todopoderoso les bendiga. estuvo con ustedes en este momento para este mensaje, John Freddy Ortega. Ya volvemos con un poco más, una edición más. Recuerden que nuestro tema de hoy se titulaba La importancia de la música, y nuestro texto audio era Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23. Primera de Samuel 16, versículos 14 al 23. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén, amén. Detrás de